Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Está con nosotros aquí Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, amigos, por compartir este momento con nosotros y especialmente cuando se trata de estudiar y analizar las grandes verdades del Evangelio. Estuvimos viendo durante esta semana algunos aspectos, porque hay mucho que hablar en realidad, que Jesús ganaba su confianza. ¿Qué es la confianza? ¿Cómo se define la confianza? Yo creo que es una palabra que usted la puede buscar en el diccionario y va a encontrar muchas acepciones a lo que se refiere. Pero uno puede pensar que confianza es muy asociado a lo que es fe, certidumbre de algo. Yo leí un relato, escuché un relato, al final porque uno lee tanto que... pero de una persona que se le estaba incendiando la casa y se subió arriba de un tejado tratando de evitar el fuego. Entonces abajo la gente vino y puso una especie así de afrazada para que él se tirara, y él no lo hizo y se tiró a unos matorrales. Entonces alguien le preguntó, ¿y por qué no accedió a tirarse donde le teníamos la frazada o la sábana? Desconfié que ustedes podrían haberme sacado la sábana cuando yo me iba a tirar o me estaba tirando. Desconfianza. Correcto. O sea, no confiaba en esos vecinos, ¿te fijas? No es así el niño que se acerca a su padre y aunque no lo ve y el padre le dice, tírate, el niño se tira. ¿Por qué? Porque hay una íntima confianza en esa voz y en ese padre que aunque no lo vea, él sabe que está allí para protegerlo. Ahora, pensando en este ejemplo que tú has dado, Raúl, que puede parecer tan extraño que el hombre no haya realmente aprovechado la oportunidad que tenía y que sus vecinos le estaban otorgando, tal vez podríamos sacar la conclusión también que los nexos de amistad, los nexos de comunión, de relación, no se habían llevado a cabo de tal manera que este hombre no tenía confianza en ellos, a pesar de la ayuda que se le estaba brindando. Me parece que todo parte con situaciones que se van dando previamente para que en el momento crucial, cuando nuestra confianza es puesta a prueba, podamos realmente actuar y proceder de la manera correcta. Mira, aquí cuando uno mira el ejemplo de Cristo, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Oír y sanar. Interesante, porque alguno puede decir, bueno, la gente andaba buscando a Jesús porque lo sanaba, pero muchos no estaban enfermos, pero lo seguían, y no lo seguían solamente para ser sanados, sino para oírle, porque él siempre tenía algo que entregar, algo, puede ser quizás novedoso, para algunos medio extraño, pero era agradable a sus ojos, y su voz tiene que haber sido también una voz que ganaba su confianza. Y fíjate que aquí, este es un punto que nos excusa, mejor dicho, no nos excusa de cualquier situación que nosotros queramos plantear para poder predicar el Evangelio. De repente podemos decir, pero es que yo no tengo estas habilidades, o no tengo los bienes materiales suficientes para a lo mejor prestar algún tipo de ayuda que se está requiriendo en ese momento. Sin embargo, todos podemos de una u otra manera oír lo que las personas están necesitando, exceptuando aquellas personas que físicamente están imposibilitadas, por supuesto, pero de lo contrario tenemos esa posibilidad de escuchar. ¿Y cuánto se necesita hoy día escuchar a las otras personas? ¿Cuántas personas se sienten tremendamente reconfortadas, valiosas realmente, al ser escuchadas por alguien atentamente? Y creo que Jesús lo hizo permanentemente, dejó en evidencia que esto es un punto muy importante que nosotros como cristianos, como discípulos de Él, también debemos hacer. Fíjate que Abraham, el ejemplo que lo mencionábamos, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta palabra de creer está muy asociada a fe, como decíamos, esto de tener confianza, y él tuvo confianza en el Señor, y eso le agregó una nota muy muy hermosa, que es la de justicia. Dios lo dijo, eres justo por solamente creer, y las acciones vinieron enseguida. Y de hecho, cuando uno mira en el contexto inmediato de Abraham, en ese instante no tenía posibilidad incluso de tener un hijo, y Dios le dijo, sí, lo vas a tener, y él creyó al Señor. Números 14:11, que es un texto que quisiéramos también mencionar, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Oye, qué situación, ¿eh? Podemos estar viendo quizás muchas cosas, sanamientos, milagros, pero si nuestra fe es testaruda, por decirlo de una manera, es ciega, nunca vamos a creer en el dador de la vida y de la salvación. Y eso también demuestra, Raúl y queridos amigos, que no necesariamente tenemos que ver un milagro o saber acerca de una situación asombrosa para que nosotros podamos creer en el Señor. Aquí, a pesar de todas las evidencias que ellos vieron, manifestaban, como tú bien decías, este espíritu de terquedad y fueron testarudos para creer y aceptar lo que el Señor les daba a conocer. Por eso el Señor espera que nosotros creamos más que a través de testimonios, de milagros que también pueden suceder, pero que no basemos nuestra experiencia de credibilidad y de confianza en el Señor solamente en estas cosas que son importantes, pero fundamentalmente sea nuestra fe acrecentada por el constante contacto directo con la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí en Habacuc 2:4, que es un texto maravilloso que remeció, ¿no es cierto?, el protestantismo en algún momento, dice lo siguiente: de aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Correcto. Ahora, cuando una persona, al igual que Abraham, logra tener esa confianza absoluta en Dios, que le permite alcanzar la salvación, creo que está ya en condiciones de hacer cualquier cosa en favor del Señor. Dios espera que nosotros creamos, que confiemos verdaderamente en Él, pero eso nos da ahora la capacidad y el poder suficiente a través del Espíritu Santo, queridos amigos, para que nosotros vayamos avanzando en la vida, tal como lo hicieron estos grandes personajes, dando a entender claramente que el Señor no solamente nos ha transformado a nosotros, sino que también tiene una gran bendición para las vidas de ellos. Para eso necesitamos mezclarnos con las comunidades en las cuales nos encontramos. Y que la comunidad, ¿no es cierto?, vea que somos sinceros cuando nos acercamos a ellos, cuando vamos, y que no vamos con un interés de algo especial, sino de entregarles algo que a ellos le está sirviendo, que ellos están necesitando. Ganar su confianza es realmente maravilloso, porque solas volverán a Jesús. En relación a esto de ganar la confianza, hay un tema que es un poquito complicado tratarlo, y especialmente llevarlo a la práctica, esto de tener un equilibrio, ¿no es cierto?, en nuestro actuar. Por ejemplo, nosotros podemos decir: mira, yo estoy siguiendo un cristianismo, soy cristiano, me gustaría que tú seas cristiano, pero si por otro lado esa persona lo mira y le escucha y en su mente dice: así serán los cristianos como él es, sería terrible, ¿no te parece? Aparte terrible, un tanto vergonzoso. Raúl, fíjate que este punto es bien importante, porque los representantes de Cristo pueden caminar por una línea muy delgada, donde muchas veces lo que pretendemos ganar, que es la confianza, es precisamente lo opuesto. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque por un lado podemos dirigir nuestra la vista, digo, de las demás personas hacia nosotros mismos y olvidarnos que somos representantes de Cristo. Por lo tanto, las personas deben mirar a través de nosotros a Jesús. Pero por otro lado, también está lo que tú mencionas, en relación a que muchas veces el testimonio puede que sea muy débil, un testimonio deficiente, lo cual va a traer como consecuencia que, lejos de generar confianza, las personas incluso hasta se van a molestar que intentemos darle un testimonio, cuando efectivamente ese testimonio no está avalado por hechos concretos que revelan de que hemos sido transformados por la gracia de Cristo. Allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí había un problema bastante serio en la iglesia que había formado Pablo, esta de Corinto, y en su primera carta manda algunas advertencias en relación a eso. Y él les dice: mira, os di a beber leche. O sea, cuando empezaron estaban súper las doctrinas básicas, lentamente. Eso era lo normal. Era lo normal, porque tú no puedes a un niño recién nacido darle vianda si no le das la leche pura, materna, qué sé yo. Y todo está dentro del marco de un proceso. Claro. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, y aquí está entrando en el problema, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y aquí comienza el problema, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, ¿sigues andando igual por estas razones de celo, de contienda? ¿Y cuál era el problema? Que algunos se habían abanderado, por ejemplo, con una persona, voy a decirlo así para hacerlo menos genérico, y otros con otra persona, y aquí estaba la gran disputa, cuando el problema ese no es una situación que haga crecer a la comunidad cristiana, sino que la divide y le entorpece el crecimiento. Claro, porque se entiende que nosotros como creyentes utilizamos sistemas que son distintos a los que puede utilizar cualquier comunidad que no es cristiana. Muchas veces el fin para muchas personas justifica los medios. No importa qué medio voy a utilizar con tal de lograr el fin, por entre comillas, loable que este sea. Sin embargo, hay una contradicción, porque si nosotros pretendemos un fin loable, tenemos que utilizar medios loables. Y en este caso puntual, para que el Evangelio llegue y logre el objetivo loable de la salvación, tiene que ser por medio de personas que han sido transformadas, que pueden dar un testimonio fehaciente, viviente, de que el Evangelio sí funciona, que sí ha transformado la vida de tal o cual persona, y que ahora esa persona tiene la oportunidad de poder testificar ante los demás. Pero también aquí está el peligro latente, Raúl, de que efectivamente nosotros consideremos que porque no somos perfectos, que todavía pecamos, no estamos en condiciones de dar un mensaje. Me parece que también hay que buscar el equilibrio por ahí. Y ese equilibrio tiene que darse, porque si no, nuestra labor, nuestra tarea no va a seguir adelante. Por otro lado, uno encuentra que en las comunidades cristianas hay mucho material, ya sea por pulir, pero mucho material valioso que de alguna manera se puede llamar un capital social. De más estima, dice, es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro, dice Proverbios 22:1. ¿Qué te parece el texto? Me parece un texto relevante, digno de ser considerado, porque a la hora de poder analizar cuáles son las verdaderas riquezas, nos vamos a dar cuenta que más que la plata y el oro, que podrían ser perfectamente muy apetecibles, sin embargo, el Señor nos dice claramente en Proverbios, Raúl, 22:1, que la estima y el buen nombre valen mucho más que esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo logramos esta estima? ¿Cómo podemos realmente alcanzar este nivel de desarrollo donde el nombre que llevamos, y me estoy refiriendo específicamente al nombre de cristianos, de hijos de Dios, de discípulos de Cristo, es enaltecido y glorificado? Fíjate que hay un ejemplo que en Hechos 7:9 que dice, los patriarcas movidos por envidia a estos sus hermanos, ¿no es cierto?, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Un hombre justo, recto, como lo dice. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Qué permitió que José llegara a ese nivel? Él había mostrado ser un hijo de Dios, se mantuvo recto, y Dios le dio las bendiciones necesarias. Como decir, te voy a llenar con bendiciones porque tu balde no está roto, te voy a echar las bendiciones, no hay envidia, no hay celos, no hay contienda, estás puro, te voy a dar la bendición y tú serás mi representante, y lo fue. Ahora, en este caso puntual de José, ya que lo planteas, Raúl, deja ver claramente que el objetivo no solo era beneficiar a su pueblo, no solamente era beneficiar sus raíces, sino que fundamentalmente también era beneficiar al pueblo egipcio, dándole condiciones adecuadas para que ellos pudieran enfrentar los momentos de gran necesidad. Me parece que este espíritu de servicio, este espíritu de solidaridad, este espíritu de compasión y también de estima hacia los demás, fue el hecho que hizo también que tanto Faraón como los demás líderes de la época pudiesen ver con buenos ojos a este personaje, porque no estaba interesado solamente en sus intereses, valga la redundancia, personales, sino que a él le motivaba el hecho de que los demás estuvieran en una situación de bienestar. Y fíjate que lo que dice el Faraón de este personaje que estamos hablando, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Reconoció a un hombre bueno, recto, pero también un hombre de Dios. Yo creo que esa es nuestra misión, ser reconocidos como hombres y mujeres de Dios. Seguimos conversando acerca de que Jesús ganaba su confianza, y ahora habíamos visto, ¿no es cierto?, en el momento anterior, esto del capital social, un valor que tiene, ¿no es cierto?, en todas las personas, porque si se descubre y se usa para el bien, excelente, y da muchos frutos dentro de una comunidad. Ya hay oportunidades especiales, Raúl, que podríamos catalogarlas como tal, que permiten realmente que ese capital social se siga incrementando. Es como una auténtica inversión que estamos haciendo en cuanto a las relaciones humanas. En algunos países se da que cuando, por ejemplo, los vecinos se reúnen allí, los agricultores específicamente, para cosechar, no están solamente pensando en su cosecha personal y lograr fruto de su esfuerzo personal, sino que se unen para trabajar por el esfuerzo de todos. Entonces me parece que esta es un buen ejemplo de cómo, trabajando en comunidad, en el caso nuestro como iglesia, podemos llegar a otras comunidades que no son parte de nuestra realidad cristiana, pero que podrían llegar a hacerlo si ellos vieran en nosotros un espíritu de unidad, de compasión, de solidaridad y de servicio mutuo. Fíjate que la definición de capital social en relación a esto, a la sociología, dice que es considerada la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano. Estoy hablando aquí de una iglesia, me digo yo, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, a partir de tres fuentes principales que serían el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. Y de hecho tú puedes tener valiosas personas que si no descubres, no las animas, no las llevas a hacer su ministerio en relación a lo que son, a su talento, van a quedar allí sin producir el efecto que necesitamos dentro de una iglesia, que es crecer, que crezca una iglesia. Pero si tú descubres ese talento y lo invitas a que lo haga un ministerio, entonces se transformará en una persona realmente valiosa y que da frutos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tengamos frutos para vida eterna. Aquí la palabra clave, Raúl, creo yo, es la palabra crecimiento. Dios nos llama para que nosotros no solamente podamos ser parte de una realidad, que en este caso es la realidad de la salvación. El reino de Dios se ha acercado, dijo, en relación al mensaje de Jesucristo que él mismo emitió en forma directa, sino que también es crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, pero también en la práctica del Evangelio. Ahí es donde nosotros podemos a veces equivocar el camino, o nos vamos solamente por el lado del crecimiento teológico, bíblico, espiritual, y olvidamos que hay una parte práctica, o nos vamos solamente por el lado del crecimiento en nuestra experiencia dadivosa y solidaria como cristianos, pero olvidamos que eso debe ser sustentado por una realidad interna del corazón y una comunión diaria con Dios. Me parece que el equilibrio en estos dos aspectos, que no es tan fácil de encontrar, el Señor lo garantiza cuando tenemos una comunión diaria con Él. Y recuerda usted que Nehemías es un personaje muy, muy, muy especial dentro de la Escritura. Pero Nehemías, cuando se presentó al rey, según Nehemías 2:1-9, tenía dos opciones: que el rey rechazara la actitud de tristeza porque él no podía aceptar un siervo que le fuera a servir nada menos que la copa, ¿no es cierto?, del vino en una situación de amargura o de tristeza. Pero también tenía la opción de que el rey captara ese momento y se abriera a colaborar. Pero para que eso suceda, había algo en Nehemías que hizo que el rey se abriera y le dijera al final: ¿qué necesitas? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa? Y él le cuenta, pero primero, ¿qué es lo que hace? Como lo hacemos el énfasis, él oró a Dios y le pidió el consejo divino para responder al rey lo que tenía realmente que decir. Ahora, yo me pregunto, Raúl, ¿por qué el rey se preocupó efectivamente? Porque él andaba con un rostro diferente. Seguramente no era el rostro que habitualmente él manifestaba. Por eso se preocupó, le llamó la atención. Perfectamente, como lo comentamos en algún momento durante la semana, el rey caprichosamente podría haberle dicho: ya cambia tu rostro, yo no necesito personas amargadas acá, necesito que seas una persona completamente distinta, o de lo contrario te voy a castigar. No, bajo ningún punto de vista el rey hizo aquello. ¿Por qué razón? Y aquí está la clave, creo yo, que en este caso Nehemías supo ser un hombre condescendiente del punto de vista de suplir las necesidades del prójimo, de cumplir fielmente su responsabilidad, y de esta manera se había ganado el respeto y el favor de las personas, incluyendo al rey, para que en el momento oportuno, frente a la amargura que él estaba sintiendo por lo que estaba pasando con su pueblo, él pudiese ser debidamente asistido, como efectivamente lo fue. Y hay un asunto también que es importante que consideremos. En Deuteronomio aparece una situación que llama la atención, por decirlo de alguna manera. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres, que os entrega, que os da. Ahora, cuando se está hablando, usted vea con tranquilidad el resto de los textos ahí, pero Dios hace una advertencia. Yo les di algunos reglamentos, algunos estatutos, algunas normas, y ustedes tienen que cumplirlas y llevarlas a las personas que la están necesitando y ustedes mismos aplicarla a su vida. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día la iglesia tiene mucho conocimiento y mucho que entregar, y si no lo hacemos con la debida comprensión de lo que eso significa, nos va Dios a pedir cuenta de ello y nos va a pasar lo que les pasó al pueblo anterior, que recibió las consecuencias por ser desobedientes a Dios. Por ejemplo, en relación a salud nosotros tenemos mucho que decir, ¿no es cierto? En relación a los eventos que están ocurriendo hoy día, las profecías se están cumpliendo. ¿Cuánto hay que decir sobre eso y cuánto tenemos que acercarnos a las personas para que ellos entiendan el momento que estamos viviendo? ¿Cuánto deberíamos abrir nuestras Biblias, por ejemplo, para hablar de Apocalipsis 14, del 6 en adelante, los tres mensajes angélicos que deben ser predicados? Tenemos mucho que entregar a las personas, pero hacerlo con cautela, ganándonos la confianza, y ellos nos escucharán y cambiarán su actitud frente a Dios y frente a las situaciones que traen tanta incertidumbre a las personas. Uno de los aspectos que finalmente mencionamos también y recalcamos es que Dios tiene suficiente sabiduría que concedernos si lo solicitamos, para que Él nos capacite, para que demos un testimonio equilibrado, poderoso y que glorifique el nombre del Señor. Y fíjate que Hechos ratifica esta idea y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Dios añadió a la iglesia mucha gente porque ellos ganaron su confianza. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga, los haga reflexionar sobre esto y ponga su talento en las manos del Señor y sea un lindo ministerio. Que el Señor los bendiga. Será hasta la próxima, queridos amigos, y gracias también por estar en nuestra sintonía. Que Dios les acompañe.